Muy buenas tardes para todas y todos. En alguna ocasión yo le enseñé un cuento a mi buen amigo, el escritor Rafael Ramírez Heredia, en torno a un luchador viejo que se negaba a usar máscara. Rafael me dijo: tu personaje no tiene par en la narrativa latinoamericana, porque en México no únicamente los luchadores, sino que todos usamos máscara. La reflexión, el recuerdo viene al caso, debido a que justamente el día de ayer, ciertamente, vivimos un día enmascarado, como los de Carlos Fuentes. Día enmascarado porque se llevó a cabo no una celebración, sino un simulacro de celebración. Por el hecho de que duele bastante que después de un siglo de iniciar una lucha que costó tanta sangre, tantas lágrimas, tantas familias rotas, tantos hogares destrozados, la justicia social sigue siendo una especie de cuento de hadas. Cuento de hadas en el que un tipo, apellido Calderón, pues se refirió a la supuesta justicia, al trabajo, a la paz, al desarrollo, que en realidad, no sé, ¿será que yo vivo ciego? ¿O será que mi máscara no me deja ver las linduras de esa realidad? Pero ayer, 20 de noviembre de 2010, pareciera que lo que se está celebrando es justamente la contrarrevolución, venida justamente de esas personas que prefieren persignarse más que pensar, y creer que llevar a la gente al hambre, al abandono, a la falta de oportunidades y sobre todo a la falta de derechos, es hacer el bien para un país que en un principio parecía gendarme de América Latina. Hoy es simplemente criado o bien tapete de América del Norte. ¿Dónde quedó el México de los reclamos, de las exigencias, de las demandas, de las protestas? Ayer, en el Zócalo, se vio que nada de eso existe. Si tenemos lindas novelitas guadalupanas, si tenemos desfiles con un montón de gente disfrazada, un montón de carros alegóricos que nada representan el miedo en el que vivimos todos los días, no únicamente el miedo a perder la chamba, el miedo a no alcanzar una jubilación digna, el miedo a que no nos alcance para el gasto, el miedo de que nuestros hijos no tengan una escuela buena, sino el miedo a que una bala perdida te cruce el pecho. Ese miedo es el auténtico lugar común por el cual y contra el cual deberíamos de luchar. No se trata de festejar, se trata de reflexionar. Pero si reflexionamos, al fulano que se encuentra en Los Pinos despachando sin merecimiento alguno, le iría bastante mal. Y ni él ni la oligarquía están dispuestos a que la máscara se les caiga de lo que en realidad son. Gracias, y por favor, no olviden que el anticristo se disfraza de cristiano.